Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo para todos, estamos en otra edición más de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura que todos los domingos hacemos para ustedes, para que nos llamen, nunca nos llaman, tienen que llamarnos. Me presento, mi nombre es Laura Brizola, a mi lado Laura Resquiña, enfrente Guillermo Tomoyose. Buenas noches, Laura, ¿cómo andás? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es eso de que nunca nos llaman? O sea, sos un insaciable. Nos llaman poco. Queremos... muy exigente. Y sí, soy exigente. Saludamos a nuestro operador Martín Ferrari, que ahí está con nosotros. Vamos a recordar las vías de comunicación para que nos llamen. El teléfono es 4912-6666 o 4911-0657. Yo tuve reclamos de que no lo decimos muy seguido, así que hoy vamos a poner empeño para nombrar las vías un poquito más. Y aún más así, seguido. Si tienen fiaca y se olvidaron de escuchar algún programa o lo que sea, pueden visitar la página, que es www.damasyvagabundo.wordpress.com, y las vías de comunicación a través de internet es la casilla de correo damasyvagabundos@gmail.com. Claro, ahí nos pueden mandar mensajes, felicitaciones, lo que quieran. Felicitaciones nos encantan. Crítica, lo que bien. Bueno, aceptamos sí. Todo. Sí, aceptamos. Es el espíritu crítico del programa. Sí. Chicos, la semana de ustedes, ¿todo bien? ¿Todo muy tranquilo? Bien, empezando el año. ¡Feliz año! El primer programa del año. El año pasado dije el último programa del año. Este es el primer programa del año. Qué bárbaro. Y se nos pasó volando. Ese es el comentario de viejo, ¿no? Se nos pasó el año, se me pasó volando. Los años no vienen solos, Laura. Eso es peor domingo, la tarde, noche. Mejor obviemos ese comentario. Bueno, pero si estás de vacaciones está todo bien. Yo estoy de vacaciones, así que para mí es, salvo, digamos, el programa, no tengo muchas otras ocupaciones, así que es como... Claro, es como de fiesta. Ay, qué triste ser lo mío. Pienso en mis venideras vacaciones, todavía falta para lo mío. ¿Vos, Guilla? Y hasta marzo creo que no vamos a ver ni un día libre. Hace poquito empecé, así que vamos a ver. Se viene difícil. Lo bueno es que hay mucha gente en Buenos Aires que está de vacaciones y se nota en la ciudad. Sí, como un respiro, ¿no? Vas y estás tranqui, hay menos gritos. Se puede disfrutar, si yo estuve en un shopping el viernes y bueno, tranqui, o sea, no estaba atestado de gente como normalmente. Igual veníamos diciendo, ¿no? En el auto cuando veníamos para acá, mañana en realidad empezaría el 2009. Y sí, arranca la sala laboral, digamos, ¿no? Sí, porque ya, con ya el les puente estaremos del viernes... contando la semana que viene a ver cuál fue nuestro pulso de la ciudad, cómo estuvimos viendo las calles, la gente. Y hablando de calles, esto me remite al tema central del programa. Calles. Hoy vamos a hablar de taxistas, del taxi, de los mitos, de las historias. Hay mucho para hablar de taxi. Justo en verano, cuando los tacheros dicen el típico término que uno dice, sí, no hay trabajo, se fueron todos a la ciudad, a Mar del Plata. Así, con esa entonación, así, pibes, qué onda. Y hemos hablado con taxistas. Tenemos un par. Bueno, igual vamos a contarle un poco esto de cómo es la historia del taxi. Bueno, yo les voy a contar un poquito de dónde viene. En realidad hay como una discusión, ¿no? Hay varias ideas de dónde viene la palabra taxi. Una de ellas es que la palabra taxi deriva del idioma griego. O sea, ya lo lejos. ¿Los griegos se tomarían un taxi? No me imagino, un tachero griego. No. Es muy extraño, no sé. De aquella época, ¿no? Por ahí tracción humana, ¿viste? Esos que te iban llevando, que el tipo va corriendo adelante. Ahí todavía, ahí ya nos va a contar. Hay toda una serie de variantes alrededor del mundo sobre este tema. Bueno, entonces la palabra viene del idioma griego. Taxímetro, que proviene de la palabra griega taji. Ajá. Y metrón, o sea, una parte es taji y la otra es metrón. Taji significa tasa, que es lo que se cobra a cambio de la prestación de un servicio. Y metrón equivale a la medida. El vocablo en cuestión significa la medida en función de la distancia recorrida y el tiempo transcurrido de la prestación del servicio al vehículo con chofer. Esa es la primera hipótesis de dónde proviene la palabra taxi. Después hay otra que dice que en realidad los primeros taxis fueron ideas de un tal Franz von Taxis, que en 1504, imagínense, en 1504, siguiendo con el ejemplo de los correos mongoles que ofrecían, era un servicio postal, bueno, con transportes, crea la primera línea regular de coches de posta entre Holanda y Francia. No obstante, recién en 1904, los Louis Renault inventaron el taxímetro que recién nos contabas, con el cual, bueno, se calculaba el precio de los viajes según los kilómetros recorridos y el tiempo que se empleaba en el viaje. Después, bueno, está la tercera versión con respecto de dónde viene la palabra taxi, y dicen que viene de la familia italiana de taxis, uh-huh, a la cual Carlos V le había dado la concesión de la primera red de servicio de postas. Todavía los españoles siguen utilizando el nombre ese taxis, y por ejemplo ellos dicen voy a coger un taxis, ¿no? Que es muy gracioso, pero bueno. También podemos ver los primeros taxis en las películas de vaqueros. Las diligencias eran taxis, donde se subía, claro, uno, se bajaba otro, compartían el viaje. En Venezuela, por ejemplo, existe una cosa que se llama el carro por puesto, que también tiene que ver con el taxi. Bueno, es esto de que una persona sube al taxi, lo comparte con otra y, bueno, paga hasta donde viaja, ¿no? Claro, en Chile también. En Chile también. A mí me pasó en Chile que yo no sabía que era así, iba con mi hermana, ¿no? Y me subo al taxi, paro el taxi, todo bien, subimos. Y en un momento me dice, ¿van ustedes dos solas? Sí. ¿Qué sé yo? Vamos hasta tal lado. Ah, bueno, bueno, listo. A las dos o tres cuadras para de nuevo el taxi y sube una mujer. O sea, de la nada, sube una mujer. ¿Viste qué onda? Claro. ¿Qué pasa? El taxi es nuestro. Y bueno, él nos explicaba, no, porque acá si ustedes van solas, me tienen que avisar que no quieren que nadie suba, entonces pagan el valor como total por cuatro personas. Claro. Si no, como una especie de mini colectivo. Claro. Bueno, justamente esa historia particular de compartir el taxi con otros pasajeros es un poco a veces el origen acá en forma local. Todo el mundo dice que el colectivo es un invento argentino y el origen y todo. Y el colectivo en sí fue el origen de un taxi público. De hecho, se decía taxímetro colectivo en sus inicios. Entonces, la gente eran vehículos un poco, no tan grandes que un colectivo, pero un poco mayor capacidad de un auto común. Y la gente compartía los pasajes hasta que se empezaron a crear las nuevas líneas con recorridos determinados y con mucha más capacidad, que competía con los tranvías, que era un medio de transporte muy popular en la ciudad hasta la década del 60, que se terminó de desmantelar. Y ahí es donde se armaron las dos, digamos, corrientes. El colectivo por un lado, la típica... Que hoy son enemigos a muerte. Típica pica, ¿no? Sí, las típicas peleas que hay, el señor de la camisa celeste, sí, arriba del colectivo, y el otro que está debajo del auto, que me encierra, que voy, que vengo, y todo ese tipo de historias. ¿Y ahora con los carriles exclusivos? Y bueno, todo un tema se complica. Después vamos a ponernos en posiciones a ver a quién defiende a quién. Hay un poco más de historia para contar. Había carruajes tirados a caballo en alquiler que se llamaban Hackney y que habían empezado a circular en París en el siglo XVII. En el siglo XIX aparece una especie de taxi que se llama Hansom, que reemplazó esos viejos diseños y fue una especie más de taxi más moderno. En 1891, un alemán, Wilhelm Brun, del taxímetro mecánico, hizo al taxi moderno. El primer taxi equipado con un taxímetro fue el Daimler Victoria, construido por Gottlieb Daimler en 1897. Uh-huh. Uno de los dueños de la Mercedes. Claro. Exactamente. Daimler. Así que, y justamente hablando un poco del origen, de las distintas variantes que hubo, hoy en la actualidad los taxis, no, como estabas contando vos, Laura, en Chile o en otras partes del mundo, no funcionan de la misma manera y tampoco son iguales. Ajá. O sea, no todos los taxis son techo amarillo y negro abajo, o sea. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, los taxis, como podemos ver en todas las películas, son completamente amarillos. Y en Londres, que tiene esa particularidad, los ingleses tienen esa particularidad de tener vehículos muy... estrafalarios, sí. O sea, muy específicos. O sea, vos lo ves y sabés, este colectivo es londinense y este taxi sí es londinense, que es el típico auto completamente negro con una como cabina... como un escarabajo. Como un escarabajo y con una cabina muy amplia para el pasajero, son muy cómodos. Y se suele decir, como que está ese mito de que el chofer de estos taxis empiezan con este auto y terminan todo su oficio cuando se quieren jubilar con el mismo vehículo, porque justamente están diseñados específicamente, es como la marca insignia de la ciudad, el colectivo de dos pisos y el taxi amplio y negro, que uno dice, qué antiguo que es, pero es así. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En otras ciudades del mundo, por ejemplo, en la Ciudad de México, los taxis son verdes con techos amarillos, blancos. Ajá, sí, me acuerdo. Y en todo lo que es la parte de Asia, en sudeste asiático, en India es muy particular. Los taxis son atracción humana, o sea, son bicicletas que tienen dos cabinas atrás en las que el señor va llevando. ¡Ay, qué tristeza! No sé si alguna vez vieron una película, sí. Las películas de Bollywood. A mí me encantaría que me lleven uno de esos. Es un poco cruel, pero bueno. Para mí es cruel, sí. Me daría ganas de decirle, ¿quiere que lo ayude? Imagínense en China, que en su momento el estereotipo del hombrecito con el gorrito y llevando a las personas directamente a Flor de piel, ¿no? Sí, te digo. Y bueno, después ya en el sudeste asiático, en Tailandia, en Indonesia, es muy común que sean motos. O sea, reemplazan la bicicleta por una motito y la cabina abierta y van con en esa zona. Siempre igual dos cálidas, pasajeros. Dos pasajeros, tres, depende de cómo es el tamaño de la cabina. Pero, de los pasajeros. Eso hay que evaluarlo también. No sé si habrá una tarifa especial en ese caso. Pero no son iguales en todas partes del mundo, tiene cada una su particularidad. Y en Argentina tenemos también una. Mismo dentro de la propia Argentina. De hecho, en Buenos Aires. Bueno, en Capital los taxis son los típicos negros y amarillos, amarillos y negros, y te vas afuera y son blancos. Por ejemplo, en Ezeiza son blancos, en Córdoba se distinguen verdes los remises, claro. y no me acuerdo cuál es. En Luján también son blancos. Sí. Y bueno, hay diferencias. Y estuvimos hablando con un taxista. Estuvimos charlando con un taxista amigo que siempre cada tanto nos cruzamos, estuvimos charlando y este señor es Luis Testa, un amigo de la casa que siempre estuvimos charlando, y nos estaba contando un poco de que, bueno, él, como decíamos al principio, pero bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Y él decía, sí, no, lo que pasa es que yo en verdad el taxi empecé en el año 2000 con todo el tema de la crisis, que después tuve un cambio de laburo, y él no era taxista, o sea, se fue formando el oficio de a poco, y decía que, bueno, al principio no conocía todas las calles, si bien él conducía mucho y recorría la ciudad. Yo, en un pedacito del audio que estuvimos escuchando, porque igual no podemos pasar toda la entrevista, vamos a pasar algunas cositas ahora, me quedé impresionada que él te decía que le costó un año y medio, más o menos, conocer todas las calles. Y aún así no termina de conocer muchas de las calles, porque la ciudad de Buenos Aires, gigante. Imagínense que en su momento había iniciado muy pequeña, y hay ciudades como barrios como Belgrano, Chacarita, que en su momento, hace 80 años, eran lugares poblados, campo. Entonces, el crecimiento fue tal que son inmensas las cantidades de calles que hay en la ciudad. Okay. Bueno, comentaba de que al principio se iba guiando con los pasajeros, a dónde va, cuál es, y así disimuladamente decían, bueno, cuál es el trayecto que usted habitualmente usa. Claro. O para saber, dígame. La típica así. Pregunta para ver si lo puedes guiar, ¿no? Claro, exacto, para no quedar tan mal con el pasajero, para que se sienta seguro. Y bueno, iba contando un poco todo ese tipo de anécdotas, y también el tema del taxi lleva todo esto de la cultura de uno se sienta y dice, bueno, voy a tal dirección. ¿Y cómo anda el tiempo? ¿Cómo se inicia ese tema? Esas charlas de ascensor, viste que es incómodo estar en un ascensor, subir por ahí 25 pisos y no tener de qué hablar, y qué calor que hace hoy. Y una de las cosas que justamente nos contaba Luis era de que, ¿cómo empezar la conversación con un taxista? Así, o con un pasajero. Entonces iba comentando un poco sobre ese tema. A ver, lo escuchamos. Entre todos esos viajes, charlando con los pasajeros, ¿cómo es el tema de, obviamente, uno sube un taxi y a veces o no habla directamente con el chofer, o a veces surge alguna conversación? ¿Cómo es esa? Mayormente la gente es dada y quiere conversar conmigo. Casi siempre empezamos, qué lindo día, hay mucha humedad, o está lloviendo, y ahí empezamos a conversar. Someday when I'm awfully low. Es muy difícil estar adentro de un taxi y no hablar con el taxista, ¿no? Va, a mí me parece como muy difícil, es como. Y yo no puedo evitarlo, digamos. Hay gente que lo evita bien, pero. Yo últimamente sí, no. Me llevo a tal lado, parezco que soy la típica amarga que no quiere saber nada, lléveme, listo, no me hable, pero hay algunos que la verdad te matás de risa. Sí, con algunos también uno se enoja, terminás hablando de política. Eso y bueno, nos contaste recién. Sí, me bajaste de un taxi. Sí, me bajé de un taxi una vez porque estaba hablando de política, digamos, una tendencia que no era la que yo creí, en la que yo creía, y bueno, me terminé bajando. Pero además la discusión se puso acalorada, y bueno, un momento que no daban bala más. Podemos decir que en reuniones familiares y en viaje de taxi no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Ni de fútbol. Además es muy particular cómo los taxistas tienen el pulso de la calle. O sea, saben todo, son como opinólogos, por decirlo de una forma, porque cualquier tema, cualquier cosa que se está escuchando en el momento, el tráfico, el corte, el gobierno de la ciudad, los colectivos, lo que sea, siempre tienen algo, un as debajo de la manga. Lo que pasa es que ellos están todo el día escuchando la radio y además escuchan a los pasajeros. Claro. Los pasajeros les van contando también sus vivencias, ¿no? Sus cosas. Entonces ellos ahí tienen como eso, ¿no? El pulso de lo que va pasando. Y a su vez ellos, Luis me contaba de que tanto trabajar en la calle, relacionarse con gente, a su vez también tiene relación con compañeros, con sus pares, los choferes de otros taxis, en el sentido de cómo distribuirse, porque es una ciudad que tiene, imagínense, hay 35.000 licencias de taxis. Es una barbaridad. Más le tenés que sumar todos los remises que no están matriculados o que no las tienen compañías de remis habilitadas igual. Claro. Para poner un punto de comparación, la ciudad de Nueva York, que es muy conocida por esos famosos taxis amarillos, tienen 12.000 licencias. Cara, o sea, en proporción a la ciudad de Buenos Aires. Por eso el gobierno de la ciudad ya no otorga más licencias. Y además lo que salen las licencias hoy en día es justamente también por eso. No se venden, se transfieren. Es lo que más o menos pude leer un poco en las legislaciones de la página del gobierno de la ciudad. Y lo que decía justamente, con la cantidad de choferes que hay que tener cierta relación. Es como que hay un cierto diálogo explícito entre los mismos choferes como para poder mantener una convivencia entre ellos mismos. Claro. Entonces, una de las cosas que comentaba era que existe en eso ese lenguaje que manejan los taxistas. Así que ahí vamos a escuchar la otra parte de la entrevista. ¿Cómo es la relación con los colegas, con los otros taxistas? Y normalmente nosotros tenemos un respeto en la calle por nuestro compañero. O sea que cada uno trabaja y deja que trabajen los otros. Por ejemplo, si uno deja a un pasajero, no puede volver a agarrar el pasajero en la misma cuadra. Tiene que doblar y dejar que el de atrás trabaje, ¿no? Eso es una forma de respetarnos nosotros mismos. Sí. Ahí estábamos escuchándolo a Luis, que nos contaba esto de los códigos que tienen con los compañeros, y tienen otra serie de códigos también con las radios. En un momento vamos a tener otra entrevista que vamos a preguntar sobre esto, que es interesante saber cómo se manejan. Justamente hay tanta gente laburando en los taxis que si no sería una batalla campal. Sí, además por seguridad, ¿no? También, o sea, tienen que comunicarse, estar todo el tiempo comunicados por un tema de seguridad. Además de, bueno, para poder trabajar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado en programas de canales de noticias, de la inseguridad, y que los taxistas son unos de los grandes primeros afectados? ¿Sí? Sí, una de las cosas que estábamos charlando con Luis en su momento es que decía, la verdad, yo le preguntaba si tenía algún como un sentido como para decir, bueno, elijo tal pasajero. No, me dice, la verdad no tengo, digamos, es un riesgo que uno tiene que asumir del oficio. Mm. Porque, dice, me ha pasado de compañeros que le han subido parejas con un bebé y que le han robado, le han apuntado con un arma, o gente que parece que va a una oficina y uno no imagina que puede estar robándole o lo que sea. Entonces dice, lamentablemente es algo que se va a ir viendo, se va yendo, entonces uno no puede elegir pasajero. Uh-huh. Y el tema de los pasajeros es un tema, porque no siempre puede ser que suceda un robo, sino que también a veces te puede subir un borracho, o te puede subir alguien que por ahí está un poquito descompuesto, que al principio ves que se mueve un poquito y no sabes qué hacer. Entonces eso va a generar un montón de anécdotas y un montón de historias que vos decís, ¿y cómo hacemos para zafar del momento? Entonces Luis más o menos nos contaba un poco un par de historias que le había pasado con unos pasajeros particulares. A ver. Así que vamos a escuchar. Me habías contado de que en algunas veces trabajaste de noche y algunas veces muy temprano, que antes casi todos los días muy temprano. ¿Cómo es el tema de, por ejemplo, después de los boliches, que se te suben los borrachos? ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones? Bueno, una vuelta me subieron tres, estaban bastante tomados, yo no me había dado cuenta, si no, no los llevaba. Y querían ir a la estación de Belgrano, y no, decía no, por acá no, por acá no. Y yo lo estaba llevando bien, y ellos se creían que lo estaba llevando a otro lado. Y bueno, hubo esa macana así. Y más o menos. Se pusieron violentos. Se pusieron un poco nerviosos, sí, los tuve que calmar. Pero al final terminamos el viaje bien, los llevé y me pagaron y se fueron. No, en ningún momento tuvieron así como que se estaban descomponiendo ni. Sí, sí, sí. Una vuelta llevé a uno que me ensució todo el auto. Un bajón, un problema. Sí, tuve que parar en la estación de servicio, lavarlo, un olor bárbaro y bueno, son cosas que pasan. Estamos ahí escuchando a Luis Testa, que nos contaba su anécdota con estos amigos pasaditos de copas. Que bueno, ahora justamente tuvimos una anécdota por parte de un chofer de taxi. Y bueno, ahora les paso a contar un poco cómo es el tema de del otro lado. Cuando uno es pasajero, uno, ¿estabas en pedo? Uno se ha pasado, no estaba en pedo, no estaba en estado. Pero digamos, estaba un poco pasado de copas. Y tenía que acompañar un compañero de trabajo, que nos fuimos de happy hour, estábamos en Kilkenny tomando cerveza una atrás de la otra y se nos empezaron las 6, eran como las 7 de la mañana. Y era la bendita idea de decir, bueno, y ahora vamos con tequila. No. Y bueno, empezamos a tomar tequila, pero no quedaban shots y tomamos en vasos de cerveza. No. Y a lo bestia. Las típicas competencias, entonces dice. Mi compañero dice. Fondo blanco. Claro, fondo blanco de tequila, así de una de soc, y decía, no eran los shots. El tema es que, bueno, este pibe, este compañero no daba más. Me dice, bueno, llévame en casa, pues no doy para más. Bueno, ¿qué hicimos? Tomamos un taxi y fuimos. Mala idea, porque en verdad creo que tenía con que pasar. Movimiento. Tenía que haber pasado un proceso previo el muchacho antes de subir al auto y resulta que cuando estábamos a la altura del obelisco, teníamos que ir para el lado de Caballito, el muchacho tuvo una serie de convulsiones. ¡No! Y decoró el auto. Uf, parecía una pinturía. Las manchas artísticas, algo por el estilo. Me imagino la cara del taxista. No sabes el momento incómodo que fue con el chofer, porque él sin insultarlo directamente a mi compañero, decía la. Insultaba, golpeaba el volante, frenaba de golpe. Entonces no. Era. El tema es que yo era el último que tenía que terminar el viaje porque estaba llevando. Y sí, es verdad, es espantoso el olor, el tapizado queda horrible. Y el chofer, a pesar de las disculpas, todo estaba muy enojado porque imagínate, eran las 6 de la mañana. Y él empezaba la jornada. Tenía que ir a parar a limpiar el auto, a pesar de que le pagaban, decía, pero no, vos me arruinaste el día, no, yo no, mi compañero. Pobre disculpa, siempre. Pero bueno, cosas que pasan, lamentablemente, y bueno, son, como decía Luis, son gajes del oficio, ¿no? Son gajes del oficio. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un tema y ya volvemos.